los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpen. Continuamos acá en la tarde de Zeta Fantástico. Ahora sí, acompañado a mi lado por José Tedesco. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos, José, un poco. Estamos acá con José y con Mario. Me confunden los nombres. Hay mucha gente que pasa por acá y como que me olvido, se me van, pero estamos. Van a estar compartiendo una fecha ahora el sábado. Así que contanos un poco, digamos, este nuevo proyecto musical de Ovejero primero. ¿Cómo es que surge y por ahí las novedades que se pueden llegar a traer? Surge el año pasado, en noviembre del año pasado. Yo venía de tocar con un trío, así un power trío que se llamaba Impulso. Y bueno, se disolvió el trío y yo quedé con ganas de componer y de seguir tocando, así que me junté primero con Matías Tobalo, que es el guitarrista, y empezamos como dúo de guitarra, como para tocar acústico. Y en un momento estábamos así, medio tocando, zapando y qué sé yo, y nos dio para rockearla, y dijimos, vamos a rockearla, porque con esto del acústico es un embole. Claro. Así que lo llamé a Juan Marano, que es un chico que estudiaba conmigo, y un amigo ya, uh-huh. Y él se había comprado un bajo, así que él vino como bajista. Después lo llamé a Agustín Lafitte, que había compartido otro proyecto conmigo anteriormente, que llamaba Clandestinos. Y bueno, ahí la armamos, empezamos a tocar, primero con la línea de lo que venía tocando con Impulso, que era una especie de rock así medio sinfónico y medio trastornado, y surgió la idea de empezar a tocar los temas que yo había compuesto para Guasones. Y bueno, entonces salió una mezcla, viste, entre lo que hacía con Impulso, que bajamos un poco los decibeles, no una música tan enroscada, sino que pasamos a hacer un formato más de canción, uh-huh. Y con los temas de Guasones que yo había compuesto, que bueno, que son canciones así bien rock, folk. Claro, eso. Está bien, buenísimo. Así que bueno, empezamos a tocar y bueno, qué sé yo, ahí remándola, viste, va para adelante, uh-huh. La banda. ¿Todavía no tienen nada grabado? Todavía grabamos el año pasado un demo, que es el que acaban de pasar, uh-huh. De Adiós, sí. Odio, como para tener una canción para que alguien escuche. Pero, viste, es que complicado, porque la cosa es tratar de grabar con la mejor calidad posible, y bueno, en este momento se hace difícil porque sale caro, pero, uh-huh. Pero sí, bueno, la idea es grabar y todo. Basándonos en la autogestión, ¿eh? La idea, claro. Es no poner un peso. Hasta que no ganemos plata, no grabamos. Entonces. No, bueno, pero digamos, es una de las grandes dificultades de todas las bandas, y es como en algún momento se logra, digamos. Sí, es como sí, el sí, esfuerzo, sí, y las ganas hacen que ese proyecto se siga adelante y en algún momento se concrete. Seguro, seguro. Y más, digamos, cuando justamente son bandas que de verdad, digamos, se basan en la autogestión, que es como lo primordial, digamos, es como el interés por ahí de los que lo escuchan, pone mucho más interés en escuchar y en apoyar esas bandas. Tal, ¿no? Cual, tal cual. Bueno, si querés nos podés tocar un temita, te vemos acá con la viola, así que si tenés ganas. Le agradezco acá a Mario, que me prestó la guitarra. Bueno, voy a tocar un tema viejo. Dale. La música independiente suena, además, en Zeta Fantástico. Yo pensaba que de ella me había olvidado. Acá me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. Ave nocturna tras su vuelo deja tanta soledad. Aprendí a odiarla con el tiempo. Y me sentí mucho mejor. Sin embargo, uno siempre añora la que rompe el corazón. a seducirme cuando no le espero. Falsas promesas me ha vendido una vez más. Yo sé que todo esto puede terminar de una manera, en un rincón hecho pedazos, mi amargo final. Eternamente desvelado, los huesos fríos del sudor, esperando sin remedio sueño que no va a llegar. Bla, bla, bla, la, la, la, la. Bla, bla, bla, la, la, la. Siempre de tan borracho alguna noche creo que la olvidé. Blanca no viene el altar, viuda negra sin un rastro de piedad. En nuestros estudios de en la tarde de Zeta Fantástico, estamos acá con José y con Mario, que van a estar tocando este sábado en Pura Vida. Contanos un poco así qué expectativas o qué esperan del sábado. Recién estábamos charlando un poco con Mario, digamos que es una de las primeras veces que se van a estar presentando. Es la primera vez. Uh-huh. En realidad es como una fecha pospuesta que teníamos del año pasado, que al final no salió y bueno. Al fin, porque con Mario nos conocemos hace 1000 años, no sé. Igual él es mucho más joven que yo, pero sí, hace 1000 años que nos conocemos, hasta de guitarrear en Plaza Italia y de la noche y de todo. Totalmente, sí. Sí, sí. Así que... Profesor de guitarra fue también. Un orgullo, digamos. Sí, yo estoy... Claro. Es una eminencia. Y además de estar... Claro, debe ser re emocionante, digamos, estar compartiendo el escenario con una persona. Sí, totalmente. Ya estando acá, ya le hacía coros bajitos. Sí, sí, sí. Ha sido buenísimo, ¿viste? Yo con él me volví a juntar a partir de que me invitaron a tocar en otra banda que toca él, en la de Fede. Uh-huh. Y pintó una onda re buena porque tenés que ser primer guitarra y que venga otro y dejarle el solo y que encima se copen los demás y que le digan tocate otra y viste, está Tedesco ahí robándole los solos. Pero además en mi caso me pasa que no porto el ego, ese, yo lo miro fanatizado, viste, al claro. Chabón, viste, así que a mí me gusta. Sí, así sí. Que buenísimo, buena vibra. Pintó una buena onda y tocamos un montón con Fede. Es más, me acuerdo el primer show que entré como equivocado porque no me tocaba en la lista y me miran así y me dicen, bueno, y él me pasaba por detrás de la mirada de Fede, me decía sol, re, do, la menor, ¿viste? Así me iba tirando los acordes y en vivo zapándola, y fue muy bueno porque me quedé ese día que iba a tocar, no sé, dos temas, tres temas, me quedé todo el show hasta el final, y como que se convirtió en una costumbre. Todo el año pasado me invitaban a tocar y yo tocaba todo el show y Mario me iba diciendo solo. Por atrás. Nos divertíamos arriba del escenario también. Sí. Eso es lo que tiene que ver con lo que es hacer el rock también. Sí. Hay que divertirte y pasarla bien. Sí, y... sí, esa adrenalina de la improvisación y de yo, para mí era increíble. Bueno, yo no sabía resolver, además, que venía, no sabía que iba a venir. Así que buenísimo. Y bueno, con la banda del casino es la primera vez, así que bueno, tenemos muchas expectativas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, así que ya saben, todo para toda la gente, digamos, este sábado 20 de abril en Pura Vida Bar, a partir de las 21 horas. Y ahora ya se nos termina el programa, ya nos estamos yendo, pero nos podemos ir con un temita más, ya que estamos acá con José compartiendo esta tarde de Zeta Fantástico. Les agradecemos por haber venido acá a participar. Los esperamos nuevamente, digamos, con cuando pinte los podemos volver a invitar a volver un dúo, hacer un dúo acá en vivo y en directo. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias y nos vamos con un tema de José. El aire de Zeta Fantástico vive toda la movida artística. Preso solo una vez por cierta onda entre el 10 y el juez, tuvo que huir por su propio bien. La mariposa que ayer te regaló un gramo de magia a cambio de un show, no viene más por nuestra ciudad. Y los pendejos de los que te hablé perdieron todo en solo una vez. Saben que es tarde para volver. Sin fines de lucro, sin mala intención, su arma fatal, carnada ilegal. 6 de la mañana por calle 6, fiebre, escalofríos, creo que subiré. Pero mi amor, jamás me entregaré. Y los pendejos de los que te hablé perdieron todo en solo una vez. Saben que es tarde para volver. Supo mantener el vicio de ciento de pendejos y más, como también dinero mortal. Le dije, tío, es tu decisión. Si tu culo vale la charla con Dios, ay, Satan.